funcionario tuvo una incomodidad cuando le dijimos que quedaba excluido el equipo. Nos pidió un dinero hasta fin de año que le paguemos el sueldo, se le dijo que no. De lo contrario, que iba a hacer expresiones contra el gobierno. Bueno, aparte de esa situación puntual, él formó parte del equipo a cargo del organismo de lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, evidentemente, si él hubiese creído que había alguna incorrección u omisión, era también el obligado a hacerlo, al no haberlo hecho. La facilidad para producir escándalos en la Argentina y algunos otros para salir correteando atrás a darles credibilidad no es un tema que nos ocupe ni gastemos energía. Lo que sí le llevamos a la justicia federal es todo lo que hemos hecho. También dijimos que las plantaciones de marihuana que hay en La Pampa no nos tienen que pedir tantos requisitos a veces para pedir una orden de allanamiento, tal como que si se ve o no desde la calle la planta u otros recaudos que parecen realmente incomprensibles. Esto se lo plantea el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Lorenzetti, hace 10 días, lo dimos a conocer también. Y con estos estándares de desenvolvimiento tenemos que levantar la mira en estos temas. Tema que se cobró notoriedad por este hombre Insaguirre, donde antes creo que algunos lo criticaban y después le dieron credibilidad, es un problema de a ver cómo sustentamos un escándalo un tiempito. Pero como sabe la comunidad, estamos trabajando.